Sports. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Continuamos en esto que es uno contra uno radio, 12:40 ya. 12:39, 12:40. Y bueno, recordamos, 45-35, 5.700 para los dos pares de entradas para esta noche, para ver el partido de Ferro y Obras en el Héctor Echar. Recuerden dejar nombre completo, DNI, algún contacto para poder comunicarnos luego. Y nos vamos rápidamente a Corrientes, porque ahí está un base que sigue dulce, fue campeón la temporada pasada con San Lorenzo y ahora ya se metió en el Super 4. ¿Qué tal, Lucas Fagiano? ¿Cómo les va? Buenas tardes para ustedes. Luquita, ¿cómo te va? Santiago Ortega, Franco Magistri, Noelia, María, Jessica, todo el equipo de Uno Contra Uno te saluda y te felicita por la gran victoria de anoche y por esta clasificación al Super 4 bastante adelantado, ¿no? En una campaña donde San Martín suma su sexto triunfo en fila y sigue invicto de local. Están jugando realmente a un gran nivel, ¿eh? Bueno, primero, buenas tardes para todo el equipo y sí, la verdad que muy contentos por el triunfo de anoche, por lo que significó ya asegurarnos la clasificación al Super 4, que bueno, era un poco el primer objetivo en esta primera fase, así que bueno, con la alegría de haberlo conseguido. Y aparte con una racha de partidos en cancha difícil, porque arrancaron en el televisado el sábado contra la Unión de Formosa, después el miércoles también televisado en el partido frente a Olímpico y después en el último televisado frente a Quinza. Se jugaron con tres rivales, el subcampeón de la temporada pasada y los dos equipos santiagueños, y con muy buenas victorias, ¿eh? La verdad que sí, venimos en un buen momento, en una buena racha, los partidos de locales y ganar el clásico acá en Corrientes nos dio un envión importante para afrontar una gira muy dura que teníamos. Ganamos en Formosa, que venía atravesando un gran momento. Y bueno, eso nos fue dando confianza, lo mismo nos pasó cuando le ganamos a Olímpico, un partido cerrado que lo pudimos definir bien, y bueno, después terminamos la gira, de una gran forma en Quimsa, jugando un muy buen partido. Así que bueno, teníamos que trasladarlo todo eso ayer al juego de local para, bueno, un poco terminar de clasificarnos, así que la verdad que contento porque el equipo va creciendo día a día. Da la sensación que haber perdido el primer clásico contra Regatas los hizo enojar de algún modo, ¿no? Bueno, no sé si nos hizo enojar, sí nos dolió porque, bueno, sabemos lo que significa el clásico tanto para Regatas como para San Martín. Fue un juego que bueno, nos dolió. Tuvimos un par de jugadores diezmados que obviamente no es excusa, pero nos limitó. Así todo fue un juego en el cual en este momento pudimos haber ganado, pero bueno, creo que sí, a partir de ahí el equipo tomó un impulso importante y bueno, nos permite llegar a esta racha y clasificarnos antes al Super 4. Desde lo mental, ¿le juega a favor o quizás un poco en contra haber logrado el primer objetivo del año tan temprano? No, mirá, creo que nos da tranquilidad en el sentido de que es el primer objetivo que nos habíamos planteado, ¿no? En una zona muy dura como la Norte, y que no es fácil, porque bueno, a veces cuesta engranar el equipo, cuesta tomar rodaje, y bueno, en 18 partidos se define la clasificación, y no es fácil. Nosotros lo hicimos, eso nos da tranquilidad, pero bueno, conociendo el sistema de la Liga, sabemos que no te puedes relajar, porque bueno, ya no hay más división de puntos como antes, la tabla sigue, y bueno, en tres partidos más comienza la nueva fase y sabemos que bueno, esto sigue y es recién un primer paso. A ver, Lucas, si tuvieses que hablar, yo miro los números y veo los partidos, obviamente, y digo, bueno, San Martín tiene gol en muchas posiciones, tiene jugadores muy versátiles, jugadores muy altos, muy grandes, tiene dos bases bien diferenciados, pero si yo tuviese que poner una de las virtudes del equipo, corregime si estoy equivocado, digo, bueno, la defensa, lo dejaron en 80 puntos a la Unión de Formosa de local, dejaron a Olímpico en 67 puntos de local, ayer dejaron a Atenas de Córdoba en 68 puntos, dejaron en 80 puntos a Quinza de local, y creo que a partir de la defensa ustedes construyen para poder bueno, buscar la mejor opción en ataque. Sí, seguro, concuerdo con vos. Creo que a partir de la defensa construimos nuestro triunfo, eso nos da confianza, nos hace sentir cómodos. Sabemos que tenemos armas en ataque, como vos dijiste, pero creo que a partir de la defensa es donde generamos o creamos una cierta base sólida para, bueno, ir solidificándonos y ir construyendo cada victoria. A veces se puede, a veces no, de local nos sentimos más cómodos y nuestra defensa es mucho mejor. Y bueno, el equipo a veces se adapta cuando el otro equipo está bien en ataque. Bueno, hemos ganado también anotando muchos puntos y bueno, esa es un poco la versatilidad del equipo. Está muy bien. ¿Y qué les está faltando o qué les estaría faltando para seguir creciendo, a tu criterio? Bueno, creo que, a ver, tenemos que ser conscientes de que van 16 partidos, la liga le quedan 40 partidos de fase regular y bueno, tenemos que ir creciendo como equipo, ir conociendo cada vez más, ir sumando variantes, opciones, estar cada vez más aceitados, porque bueno, esto es muy largo y hay que tratar de llegar a nuestra mejor versión posible, tratar de ser el mejor equipo posible en playoff, ¿no? Que sería en mayo, abril, mayo del año que viene. Nosotros tenemos que tratar de generar o de construir el mejor equipo posible para que nuestra mejor versión se vea en esa época del año. Obviamente estamos muy contentos con este presente, pero sabemos que la verdad está sobre los playoffs, sobre el fin de la fase regular, quedan 40 partidos, los equipos van a seguir creciendo y bueno, nosotros tenemos que seguir construyendo el equipo. ¿Y en lo personal, en qué crees que debes mejorar todavía? No, bueno, en un equipo como este, con tantas variantes, con tantos goles, donde siempre el goleador nunca se repite, siempre es uno distinto, creo que con Juan tenemos que hacer un gran trabajo para, bueno, tener a todos los jugadores contentos, estar atentos de quién está pasando por una buena noche, quién tiene ventaja en cada partido, y bueno, estoy tratando de, bueno, desde mi puesto, tratar de buscar eso, ¿no? Siempre la mejor variante y las mejores opciones para el equipo. ¿Estás sintiendo un déjà vu con San Lorenzo por este arranque feroz? Sí, bueno, San Lorenzo, el arranque creo que fue un poco mejor, porque bueno, fue 10-1 creo, y de repente se nos cayó toda la estructura por lesiones, y bueno, a partir de ahí fue tratar de ir poniéndole parches al equipo. Sí lo tomo como experiencia, porque hay que tomarlo todo con pinzas, ¿no? Porque en su momento, el año pasado, cuando tuvimos ese arranque, ya todos nos daban como campeón y bueno, ya después sabemos todo lo que pasó en el medio, así que lo tomo como aprendizaje para saber que en una liga tan larga es solo el comienzo y hay que llegar bien a los playoffs, que es cuando realmente cuenta esto. Sí, y sobre todo llegar sano, ¿no? Porque si bien el año pasado, como bien vos decís, San Lorenzo en la postemporada fue un equipo completamente distinto a gran parte de la temporada, le pasó a la Unión de Formosa. Con esto no quiero decir que el resultado hubiese sido otro, que es muy probable que San Lorenzo hubiese sido campeón, pero el hecho de que haya llegado sin un extranjero, porque se le fue con Alex Costa, que había tenido una gran temporada, en una pierna y magullones en el equipo, que hace en una temporada tan larga te baja mucho el rendimiento y las posibilidades. Sí, seguro. Bueno, creo que ya con ya la tercera temporada de este sistema de juego, creo que tanto los jugadores, el cuerpo técnico y toda la estructura que rodea al equipo, digamos que ya le va tomando la mano y va sabiendo cómo es la mejor forma de llegar, ¿no? A los juegos, cómo prepararlos. Y bueno, eso es fundamental, porque son muchos partidos, están las giras. Y bueno, ya te digo, como vos decís, lo importante es llegar sano a playoff, con el equipo jugando de la mejor forma posible. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Nosotros contentos por el presente, pero sabiendo que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Exacto. A mí me da la sensación de que es un equipo muy muy balanceado, y esto no quiere decir nada, ¿no? Que van a jugar la final o la semifinal, después los partidos, y las situaciones y las circunstancias de lo que estamos hablando te pueden llevar a una posición o a la otra. Pero digo, tienen aleros altos, ¿no? Como Fede Aguirre, que puede marcar a un 3, a un 4, hasta un 5. Mainoldi, que tiene un tiro abierto de 3 puntos. Fede Aguirre lo mismo. adentro tienen a Gut y a Tintorelli, dos jugadores fuertes en la zona de la pintura, dos bases diferentes, como vos y como Juan Pablo Cantero, este Lescano que hace todo un poquito. La verdad que tienen un equipo importante como para poder este discutir y pelear el reinado de San Lorenzo la temporada pasada. Si bien falta mucho, y San Lorenzo también se armó mucho, ya ha empezado a aparecer algún tipo de lesiones, así que este me parece que también hay que tenerlo muy en cuenta eso. Bueno, el primer objetivo adentro, Super 4. Ahora qué, mantener lo que están haciendo, no perder la concentración, tratar de cuidar el plantel y encarar lo que viene con un poco más de aire, ¿no? Sí, seguro, creo que va a ser fundamental no relajarse, que esto nos sirva como para seguir tomando impulso para mirar para adelante, que se avecina la fase nacional, y bueno, es cruzarse con ese equipo de la zona sur, seguir jugando contra la zona norte, y bueno, va a ser un nuevo desafío, y el equipo, como vos dijiste, ¿no? Tiene muchas variantes, está muy balanceado, y bueno, creo que todavía tenemos muchas cosas por añadirle al equipo, variantes por explotar, así que tenemos que seguir construyendo el equipo día a día y tomar, bueno, este buen arranque que tuvimos como un impulso para mirar para adelante. Señor, gracias por el contacto, gracias por el tiempo, ojalá que sigan los éxitos, felicitaciones a la banda por esta clasificación al Super 4 y nos estamos viendo. Bueno, gracias a ustedes por el contacto y bueno, acá disfrutando el presente, pero con tranquilidad y con mucha humildad mirando para adelante. Ahí está Lucas Fagiano, el hombre de San Martín de Corrientes, un San Martín de Corrientes que volvió a ganar y que ya está clasificado para...